En realidad, actualmente hay una sobrepoblación de mosquitos que la evidenciaron todos claramente, que en realidad es una especie de mosquito que nace después de una inundación. Estos mosquitos lo que hacen, como todas las especies de mosquitos, es de dejar huevos de resistencia. En este caso, esta especie, que es la que más se ve, es Aedes albifaciatus, que es una especie que se cría en charcos sobre la tierra, o sea, no necesita un recipiente en particular. Entonces se suele criar en cualquier lado, como en una plaza, como en el medio del campo. Lo que hacen esta especie es que al llover gran cantidad de agua y permanecer 1 o 2 días el suelo mojado, el huevo nace y al nacer se convierte en larva y luego pasa a adulto. Entre este periodo pasa una semana aproximadamente. Como ya saben, el fin de largo, que fue el fin de carnaval, más o menos creo que fue el sábado 10, llovió mucha cantidad de agua. Y por ende, estos mosquitos, al tener tanta cantidad de agua, nacieron después de 7 días y más o menos el domingo nos encontramos con una nube de mosquitos que nos invadía. Estos son los mosquitos que se les llama también mosquitos de inundación, no son mosquitos que transmiten el dengue, eso para quedarse tranquilos. Una forma de prevención de este tipo, de esta especie de mosquito en particular, es desmalezar, como para prevenir que haya mucho pasto para que se críen estos mosquitos. Entonces, lo que hace esta especie es crece toda junta, los adultos salen en nubes de mosquitos, como lo pueden ver, y vienen desde el campo hacia la ciudad, suelen venir. A veces están en la ciudad también, pero en menor cantidad. Y obviamente nos pican como todos los mosquitos. Pero bueno, lo bueno es que saber que no transmiten el dengue. Hay otra especie de mosquitos que sigue estando en la ciudad, que es un mosquito que se le llama intradomiciliario. Es decir, que lo criamos nosotros. Esta especie de mosquito es el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue como otras enfermedades también. Y este mosquito se cría específicamente en recipientes de paredes rígidas, es decir, en una canaleta, en un florero, en el urinario del perro, ¿sí? Por eso le decimos intradomiciliario. Eso a tenerlo en cuenta. Entonces, para evitar que este mosquito ande en nuestros hogares, lo que tenemos que hacer es limpiar los bebederos de los perros, las canaletas, los floreros, un balde de agua que haya quedado o un cubete en el patio, porque también se pueden criar en tapitas de gaseosa que estén tiradas en el patio. Entonces, a tener en cuenta que un poquito de agua, el mosquito deja su huevo pegado a la pared rígida y no es necesario que esté constantemente lleno de agua este recipiente, sino que este huevo puede resistir todo el invierno y la falta de agua y el frío. Entonces es importante que no solo hay que tirar el agua, sino que hay que limpiar bien las paredes para que cuando lleguemos otra vez con las temperaturas cálidas, este mosquito no nazca, ¿sí? Es decir, que ya lo hayamos eliminado de ese recipiente. ¿Se entendió un poco? Se entendió, porque una Perfecto. cosa es lo que estamos atravesando y otra cosa también es la prevención respecto al dengue, digamos. Exactamente. En este momento hay las dos especies, tenemos las dos especies, pero no solo en Cañuelas, estamos hablando de toda la provincia de Buenos Aires, se encuentra en esta situación. Por eso es importante, primero, hacer este descacharrado o limpieza en las casas por el mosquito que transmite el dengue. Y por otro lado, también en los desmalezados que ayudan a evitar que no solo no haya mosquitos, sino otros vectores, como son los roedores, que también traen enfermedades, Por eso es muy importante siempre la limpieza de los hogares. Estos mosquitos que transmiten el dengue no se crían en la zanja como muchas veces creen, entonces es importante tener en cuenta eso. Y la fumigación en realidad mata los mosquitos en vuelo, es decir, larvas y huevos no los va a matar, por eso es necesario hacer toda esta limpieza. ¿Sí? Más allá de eso, uno se puede cuidar usando repelentes, pero también repelentes de ambiente como el espiral o los pastillas que se usan, y también el uso de ropa de mangas largas o pantalones largos para evitar las picaduras, ¿no? Siempre que sea suelta mejor para que el mosquito no llegue a picarnos porque atraviesa las telas también. Juliana, ¿cuándo termina esto? Porque es la pregunta del millón. Suelen tener periodo de 2 semanas, es decir, que una semana tardan en nacer los adultos y otra semana los adultos van a estar en vuelo. Una semana, 10 días, más o menos, van a estar en vuelo esos adultos que son los que nos pican. Tener en cuenta también que no todos los mosquitos nos pican. Solo las hembras cuando necesitan incubar los huevos. Es decir, que los machos no nos van a picar, no se alimentan de nuestra sangre, las hembras tampoco, pero la necesitan para incubar sus huevos. O sea, es un pequeño periodo, pero bueno, son molestos y nos van a picar. Estamos a miércoles. Que hay que... Claro, vos te reís, pero que hay miércoles, jueves de la semana que viene. ¿Depende también la situación climatológica? Exactamente, porque si vuelve a llover, puede que estos mosquitos que ya están en vuelo y reproduciéndose vuelvan a poner huevos en la tierra. Claro. Entonces, a tener en cuenta eso, que si vuelve a llover y la cantidad que llovió el fin de semana largo, que nosotros estuvimos ahí viviendo también la lluvia, pueden volver a salir, sí, pueden volver a nacer nuevos. Es algo biológico, no es 2 más 2 es 4, pero puede suceder y, como les digo, o sea, si el domingo nacieron, por lo menos hasta el domingo van a estar en vuelo, por lo menos. Estamos dialogando con Juliana Pisonero, ella es epidemióloga, y el otro punto, teniendo en cuenta con esto que estamos charlando, tiene que ver con la cuestión del clima. ¿Por qué? Porque se espera que para mañana también tengamos una temperatura similar a la de hoy, 30, 31 grados de máxima. Uh-huh. Estamos viviendo también jornadas de alto porcentaje de humedad. No sé si esto infiere o no respecto a la larva. Pero después se da una situación. Baja la temperatura considerablemente para la época del año en la que estamos. Y entre el viernes y el lunes, la máxima anda más o menos entre los 24 y 25 grados. Este es un factor que puede ser a considerar para que baje un poco esta ola de mosquitos? Generalmente los mosquitos se mueven con temperaturas abajo de 15 grados. Ah. ¿Por qué? Porque suelen quedarse adentro de las casas también, y uh-huh. las casas son más cálidas. Entonces vamos a seguir teniendo esos mosquitos ahí dando vueltas y molestando, pero tener en cuenta que temperaturas cálidas y lluvias constantes lo que logran es que haya mayor producción de mosquitos. ¿Y la humedad juega un rol o no? No. Ah, no, pero sí las temperaturas cálidas y el agua. Al margen respecto del dengue y la prevención, teniendo en cuenta que vos decías, miren, esto que ustedes notan y con lo que atraviesan sus tardes y que es molesto y demás, no está tan relacionado con la larva o el mosquito del dengue, sino tiene que ver con otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Hay algún riesgo en términos de salud para el organismo? Punto uno. Punto dos. ¿Es repelente? ¿Y qué más? ¿Para evitar las picaduras? Claro, claro, eso tan molesto. Uno siempre trata de evitar que lo piquen los mosquitos, claramente. Uh-huh. Ya le digo, como usando repelente o también las ropas largas y sueltas, uh-huh. y también el uso de tul o mosquitero. Eso también es importante. Este mosquito, el Aedes aegypti, es el que puede contagiar dengue, zika, chikungunya. En este momento, en particularmente en el municipio de Cañuelas, no nos encontramos en brote, no hay casos autóctonos, pero los mosquitos se infectan porque el mosquito nace sano, se infecta cuando una persona está infectada, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que evitar es que una persona infectada no sea notificada, porque nosotros lo que necesitamos es que la población esté consciente y sensible, en el sentido de que si una persona empieza con síntomas, hay que evitar automedicarse. Siempre es primero acudir al primer centro de salud que tenga para poder notificarlo. Los síntomas van a ser, es un síndrome febril agudo inespecífico, se le dice, porque es fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, dolor abdominal, pueden salir manchas en la piel, son diferentes síntomas. Entonces es importante no automedicarse para que no se oculten los síntomas y que el equipo de salud lo pueda detectar, ¿sí? O sea, se detecta a través, en este momento, lo digo nuevamente, se detecta a través de una muestra de sangre, una simple muestra de sangre. Cuando un municipio, por ejemplo, se encuentra en brote, ahí cambia la situación epidemiológica. Pero a tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires nos encontramos con municipios en brote, municipios que no están en brote, y provincias dentro de la Argentina, que también algunas que están en brote y otras que no. Por eso es muy importante, si uno viaja, por más que salga del municipio, estar consciente de utilizar repelente, porque hay municipios que se encuentran en brote en relación a dengue, ¿no? Estamos uh-huh. hablando. Entonces, a tener en cuenta que si viaja a otro municipio o viaja a otra provincia, es importante saberlo y comentárselo también al equipo de salud para que lo tengan en cuenta en el momento de diagnosticarlo. Bien, ahí diste toda una señal respecto a la posibilidad y a las características respecto al dengue o alguna o algún o alguna otra infección, digamos, familiar, por llamar de alguna manera, ¿no? O similar al dengue y demás. Uh-huh. Ahora, este mosquito, el de la tardecita, digo, para que lo entienda el que está del otro lado y el que justamente aparece con el tema de este importante caudal de agua que ha caído y que se reproduce en el pasto, en la tierra, en cualquier lado, por llamarlo de alguna manera, se entiende más allá de que vos lo explicaste técnicamente, lo pongo como ejemplo, como síntesis. ¿Hay algún riesgo sanitario? ¿Tiene algún riesgo la salud? ¿Es más? No, y la verdad que ponete repelente porque estos pican y molestan, nada más, pero no hay otro riesgo. El Aedes albizuasiatus, como otras especies de mosquitos, no solo el Aedes albizuasiatus, puede transmitir la encefalitis equina. Actualmente se encuentra la Argentina en general con varios brotes de encefalitis equina, en equinos en particular, ¿sí? No hay brotes de personas, sino que es en equinos. Y como le dije, en realidad, en relación a la encefalitis equina, el reservorio principal no es el caballo, sino que son roedores y aves que contagian al caballo a través del mosquito. ¿Se entiende? Uh-huh. Es el mosquito el que transmite. El caballo no suele transmitir al mosquito, ¿sí? Sino que el mosquito infectado contagia al caballo. Son muy pocos los casos actualmente que hay de encefalitis en humanos, pero para tener en cuenta que hay que usar repelente en cualquier caso de cualquier mosquito. Bien, interesante. Por eso queríamos también y buscábamos desde la producción tener una charla con un profesional, con un técnico, porque estas cosas son importantes que la aclare un profesional. No sé si responde a tu formación, pero tal vez que justamente por una cuestión de experiencia podés respondernos al respecto. Del otro lado hay mucha familia, muchas mamás, papás, tíos, abuelas, hermanos. El tema del repelente, cada cuántas horas, cómo tratarlo, digo, para justamente ya que te tenemos, aprovecharte en este aspecto. El tema del repelente hay que tener en cuenta que si uno está al aire libre es aconsejable reponerlo cada 4 horas, pero cuando uno transpira o se mete a la pileta, ese repelente dura menos porque estamos transpirando. Es igual que el protector solar. Entonces, a tener en cuenta que si estamos constantemente afuera, quizás hay que aplicarlo con más frecuencia, o si nos metemos a la pileta o demás, hay que aplicarlo con más frecuencia. Pero si uno está adentro de la casa, quizás es mejor usar un repelente de ambiente, como la pastilla o los líquidos, y el espiral se suele aconsejar para ambientes abiertos, es decir, como un quincho o un ambiente bien ventilado, o para cuando estamos directamente afuera en el patio comiendo.